Les decíamos en los títulos que la multinacional japonesa cerró dos fábricas en Uruguay y dejó a 1.200 familias sin trabajo. Estamos en contacto telefónico con Danilo Dárdano, que es coordinador y presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales y también titular del Sindicato Metalúrgico, que está muy vinculado con este tipo de empresas de ese ramo, precisamente. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día para ti y para toda la audiencia, José Luis. Bueno, Danilo, contanos acerca de, bueno, cuál es la impresión que te deja esta situación, ¿no? Donde se está hablando de mucha cosa en el día de hoy y también se dijeron ayer mucha cosa. Entre otras, ¿no? Que esto fue obviamente sin aviso, que sorprendió a todo el mundo. ¿Por qué no hubo aviso y por qué esa sorpresa de parte de los trabajadores, fundamentalmente, Danilo? Bien, primero que nada, un marco internacional. Recordemos que nosotros estamos en medio del capitalismo mundial, en la mundialización de la economía, donde cualquier casa matriz en cualquier parte del mundo, especialmente los europeos, algún asiático, en este caso Japón, define un cierre de una fábrica tomando un whiskycito, hablando mal y pronto. ¿Se entiende? O sea, somos números. En ese marco, nosotros ayer tuvimos un día muy triste porque nos enteramos, yo personalmente estaba acompañando, peleando ahí por el reintegro de 6 despidos en el sindicato del Dulce. Me llama un compañero, salgo de la reunión y me entero de esto. De 6 pasamos 1.200, en otra rama que en este caso la nuestra particular como UNRA. Nos sorprendió totalmente porque además yo estaba en este momento tomándome un té antes de arrancar y leyendo algunas redes sociales. La gente a veces tira por tirar. Estaría bueno que primero nos informáramos, porque para ensuciar es gratis. A ver, con el sector autopartista y con esta empresa, ya sea que encabezando la negociación, estuvimos todo el 2024 junto al sindicato, junto al Ministerio de Industria, al subsecretario, a Susana Pecol como directora de Industria, armando una propuesta que permitiera mantener lo que estaba en Uruguay y a su vez atraer nuevos proyectos de autopartismo. ¿Está? Lamentablemente, como ha venido pasando muchas veces, estamos todos de acuerdo, el planteo del sindicato de la Cámara Autopartista, el Ministerio de Industria dice, bueno, yo respaldo esto, vaya al Ministerio de Economía, estamos esperando la respuesta. Y después esta empresa larga un comunicado, claro, la culpa la tienen los trabajadores, ¿no? Y la competitividad. Sobre la competitividad, seguramente tengan parte de razón, porque nosotros mismos hemos reivindicado que el dólar, al precio que estuvo durante años en Uruguay, perjudicaba mucho al sector exportador y especialmente a los industriales. Eso es lógico. Ahora, segundo párrafo, te meten que somos los malos, los sindicatos. Si a vos te despiden, si a vos te hay un convenio vigente y no te lo quieren cumplir o te lo quieren hacer cambiar, seguramente tengamos asamblea para explicar y para reivindicar que no nos hagan esos cambios. Ese tipo de cosas van a seguir sucediendo, porque de lo contrario, ¿qué queremos en Uruguay? ¿Queremos tener este tipo maquila, que los dueños hagan lo que quieran y nosotros trabajar en régimen de semi-esclavitud? O sea, que vengan inversiones, sí, pero respetando la normativa medioambiental, laboral, la Constitución y los convenios vigentes. Este sector, en especial, José Luis, es el único de nuestro sindicato actualmente que firmó un convenio por 4 años. Si habremos tenido voluntad de diálogo, si habremos tenido voluntad de cuidar este sector, 4 años cuando el resto tenemos o 2 años y o fuimos a una votación. Entonces realmente, como decíamos al principio, hablar es gratis, ensuciar también, podremos haber cometido y seguramente cometemos errores todos los días los laburantes, pero no vamos a llevar esta acusación de esta empresa y realmente esto dice de un día para el otro, sin aviso previo, incumpliendo todas las normativas, porque en realidad tenemos un ámbito, inclusive en el Ministerio de Industria, que muchas veces, si había algún error, nos llamaban, donde ahí estaba todo un ámbito, antes de llegar al Ministerio de Trabajo, cuidando el laburo, cuidando la industria. Ahora, cuando esta empresa resuelve esto, no llamó a nadie, por lo menos que estemos enterados. A nosotros no nos llamó a nadie. Nos enteramos a las 4 o 5 de la mañana. Esto oficialmente porque había un comunicado de que no se presentaron a trabajar el personal. Y en lo que vos decís, Dardano, en lo que vos decís, ¿cómo cae la declaración de Federico Davedere, director nacional de trabajo, que dice que en realidad esto lo venían anunciando y que ustedes estiraron, lo que dijo concretamente es que ustedes estiraron la piola y la piola se rompió? Bien, dos cosas. Primero, hemos tenido y yo he tenido un diálogo fraterno con Davedere a lo largo de los años, no me voy a quejar, y cuando a veces lo hemos llamado siempre nos pudimos juntar para intentar resolver los problemas. Nos llamó la atención, no compartimos para nada, porque te reitero, si alguien pretende con el Ministerio de Trabajo a la cabeza de que si la empresa incumple tenemos que cinturear y seguir aceptando, no, eso no es así, porque si no, entonces saquemos todo, volvamos a las, no sé, 20 horas por día, ¿no? Y ya está, y a salarios de hambre, y bueno, transformemos todo en vez de 25.000 pesitas en 20.000 pesitas, y seguramente vengan inversiones, seguramente. ¿Para qué compatriota nuestro pretende que el Uruguay sea competitivo con salarios de hambre? Que lo digan. Si alguien pretende que el Uruguay sea con trabajadores pasando necesidades básicas, que seamos más jodidos los que estamos, especialmente los que ganan ese salario de 25.000 pesos, díganlo a cualquier nivel político, empresarial, que lo diga, que se sincere y diga esto. Nosotros estamos diciendo y reivindicando salarios como Confederación de Sindicatos Industriales de 40.000 pesos como mínimo, y alguien puede escuchar y decir, este es un loco. No, nosotros reivindicamos tener un plan de industrialización que sea discutido con empresarios, con trabajadores y con el gobierno de turno, para ver cómo podemos competir, por lo menos en la región, insertarnos a nivel regional, pero con salarios y condiciones decorosas para los trabajadores. Capaz que alguien entiende que solamente pueden tener condiciones buenas los empresarios y los trabajadores que, hablando mal y pronto, y perdón por la expresión, que se caguen de hambre. Sí. Danilo, bueno, mirando hacia atrás, viene pasando hace meses, que viene cerrando alguna empresa que otra. Todos los días nos encontrábamos con una o dos empresas, sí, que tenían problemas, mirando para atrás. Ahora, no, hoy va a parar esto. ¿Eh? No va a parar si no hay cambios en el... Bueno, si ahora, hoy leía en los titulares del informativo, leía un titular del matutino El Observador que dice que, mirando hacia adelante, que puede haber muchas yazaki a partir de ahora, justamente por el tema de la competitividad. Esta comisión que habían creado ustedes, sí, que era parte de la idea que tenían para desarrollar la UNRA, el gobierno, la Cámara Autopartista, haciendo proyectos de desarrollo. Tampoco es una fórmula magnífica, digamos, porque pasan estas cosas como la que estamos viviendo hoy. Bien, el tema es el siguiente. Eso es un ámbito que se llama sectorial, que hubo durante mucho tiempo. Estos son de los pocos que se mantuvieron, sectoriales consultivos, que son necesarios y nosotros los seguimos reivindicando. Pero acá hay una cuestión: si la macroeconomía del país no ayuda, podemos hacer todo hermoso en un papel, pero cuando llega el Ministerio de Economía y te bajan el pulgar, es imposible, porque acá podemos hablar mucho, pero después hay que definir a qué sectores vamos a priorizar y vamos a apalancar. La industria automotriz en el mundo es muy competitiva, y porque además da mucha mano de obra, especialmente el sector autopartista, que es en este caso. Entonces los gobiernos de todo el mundo y de la región también están continuamente tentando a que vengan ese tipo de inversiones. ¿Se entiende? Entonces, sí, hace años que le venimos diciendo, porque esto hace años que le venimos diciendo al gobierno anterior y a este del Partido Nacional, ojo con esto, porque se terminan los proyectos en 2026, 2027, y de un día para el otro se te pasa lo que pasó ahora, en otro sentido, se te van miles de trabajadores porque la empresa se te van. Estuvimos todo 2024 hablando de esto, pero no tuvimos respuesta positiva de economía. El dólar, ustedes lo hablaron varias veces seguramente, sí. O sea, el dólar estaba planchado, y el gobierno que hacía, es que el mercado resuelva, y el mercado resuelve es igual a gente desempleada. Históricamente pasa esto. Ahora, los gerentes de Yazaki hacia arriba no van a tener problema, seguramente. Ahora, las 1.200 familias que nos quedan por el camino a nosotros, especialmente mujeres, jefas de hogar, esos son los que quedan por el camino. Entonces, nosotros vamos a ir reivindicando. El lunes vamos a tener el comité ejecutivo de la Confederación y seguramente, pues no me adelanto a decirte que nosotros vamos a proponer una movilización en este mes. Medio ahí a las apuradas, capaz que sin mucha organización, pero dando respuesta, con lo que podamos en la calle, como siempre. Danilo, ¿van a tener una reunión hoy en el ministerio por este cierre? Y ¿van a verse las caras con la empresa? Bueno, ojalá. Por ahora no hay nada confirmado. Fue una reunión ayer, que solamente fue muy escueta y que levantaron y se fueron. No. Nosotros estamos intentando tener esa mesa que vos planteás. Por el momento nosotros no tenemos nada en el día de hoy. Pero ayer sí tuvieron un intercambio, aunque sea pequeño, con los empresarios. Sí. Ayer hubo una comunicación, claro, había una reunión tripartita, como han habido miles, pero resulta que en esa reunión aparecieron otros jugadores que no habían estado acá y comunicaron el de cierre. Pero no hubo negociación, no hubo un planteo, mirá, esto se complica, no sé, busquemos alternativas, como pasa muchas veces que vamos a negociar cuestiones de este tipo, reestructuras, no hubo nada. La empresa resolvió cierre, vamos a pagar lo que debemos y se fue, ya está. Esa es la postura empresarial. La verdad que bastante desprolijo en el sentido de respetar inclusive a la sociedad uruguaya, que ha tenido... Porque cuando el Estado da beneficios o exoneraciones tributarias, lo hace con recursos de todo el país, de toda la sociedad. Deberían haber tenido otro tipo de visión y de compromiso, ¿no? Pero bueno, esperemos que recapacite, estamos apostando a eso, y que en estas horas podamos tener alguna reunión con todos los actores que puedan intervenir y podamos tener un proceso de reapertura. Ese es el objetivo nuestro, primario. Danilo Dárdano, muchísimas gracias por el tiempo y las informaciones. Muchas gracias a usted, un saludo grande a la audiencia. Buena jornada. Hasta luego. Hasta luego.